orden es penicilina, brindando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito. Buenas tardes a los oyentes que nos escuchan en esta tarde, esta calurosa tarde de viernes en el barrio Aeroferro. Buenas tardes a los vecinos que nos escuchan de acá, de la barriada, de la zona noroeste. Buenas tardes a los que nos escuchan a través de internet o a los que nos escucharán en diferido durante la semana cuando subamos el programa a la página de internet. Estamos en una nueva edición de Las Escuelas en la Bulla, este programa que realizamos desde Radio La Bulla y Casita Cultural, con el objetivo de visibilizar, realizar una pequeña denuncia, un pequeño grito respecto de las problemáticas que atraviesan al sistema educativo en nuestra ciudad, con la intención de juntarnos con gente que se preocupa y se ocupa de estos temas. Buenas tardes, saludo a mi compañera Karina, que esta vez está aquí. ¿Cómo que esta vez está aquí? Trato de estar siempre aquí. No, porque la otra vez estaba en el acto de la puntaneidad, tenés razón. Sí, bueno, menos mal que la puntaneidad no es toda noviembre. Buenas tardes. Quería aprovechar, Gaby, para mandarle un saludo a nuestra compañera también que nos acompañó en los primeros programas. Hoy es su cumpleaños, para Ana Herrera. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Anita. Ojalá que la asiática... La asiática era, ¿no? Creo que anda un poquito mejor, estaba mejor. Que la asiática no es. Eso tiene un nombre medio difícil, ¿sí? La problemática. Bueno, ojalá que sea que te anda doliendo el cuerpo, vaya mejorado y que pases un lindo cumpleaños. También saludamos a nuestra invitada, la licenciada Ana Masi, más conocida como Vasca. Saluda a Vasca en el micrófono. Me dijiste después de la música. Hola, buenas tardes. No, después de la música la entrevista, pero saluda al inicio del programa. Bueno, la idea del programa de hoy es continuar con la temática que venimos trabajando en los programas anteriores. Darle una vuelta de tuerca, pero seguir reflexionando sobre temáticas vinculadas a educación en especial y sectores populares. Pero bueno, antes de hablar específicamente sobre la temática que vamos a tratar hoy, que va a estar a cargo de mi compañera Karina, lo primero que debemos hacer es comunicarles las vías mediante las cuales se pueden comunicar, valga la redundancia, con nuestro programa. Pueden hacerlo vía telefónica, por mensajito de texto o WhatsApp al 573906. O si no, también pueden hacerlos por el Facebook de Radio La Bulla, que ponen Radio La Bulla en el Facebook y ahí les va a aparecer. O si quieren conocer el lugar donde se realiza el programa, venir a felicitarnos o a insultarnos de manera personal, pueden hacerlo en el local de Casita Cultural en Granaderos Puntanos 1377. Bueno, Cari, ¿querés contarnos un poco de qué va el capítulo de hoy de las Escuelas en La Bulla? Bueno, el capítulo de hoy lo titulamos Visión desde la educación especial de las condiciones de trabajo docente. Recordar que en los capítulos anteriores estuvimos trabajando la educación especial y los sectores populares, y en el segundo capítulo vimos los problemas de medicalización y patologización de la infancia. Todo vinculado a el acceso o no de los sectores populares a la educación especial. Eso fue un poquito así, muy, muy a grosso modo, de lo que se trataron los programas anteriores. Hoy vamos a seguir con la educación especial, pero dándole una vueltita más, intentando abarcar también aquello que tiene que ver con las condiciones de trabajo docente, no solo de los trabajadores de la educación que hacen a la educación especial, sino también de todos aquellos que se ven implicados en esta tarea. Bueno, para eso, tratar de meternos un poquito en esto de qué son las condiciones de trabajo docente. Podemos decir que la docencia ha estado vinculada a la idea de vocación durante mucho tiempo. O sea, se entendía que para ser docente hay que tener un llamado especial, que muchas veces ha sido razón por la cual se ha justificado la tarea del docente en condiciones precarias, justificando también todo lo que tiene que ver con trabajar en lugares inhóspitos, trasladarse, las privaciones materiales, los bajos salarios. Todas las cuestiones que han hecho de la docencia una tarea sacrificada. o por lo menos desde una visión. Y en otros casos, por ejemplo, las obligaciones o las exigencias que tienen que ver con las tareas extras al trabajo docente, que es el trabajo de enseñar, posiciones que tienen que ver con la contención y demás, como agregados a la tarea docente. Actualmente es común encontrar posiciones que premian a los docentes por hacer una labor abnegada, sacrificada, en condiciones adversas, y por otro lado castigan a quienes exigen o denuncian la pérdida de derechos y el atropello a la educación pública. En cuanto a la pérdida de derechos, vemos que surgen cada vez más nuevos modos de acceder a la docencia. Se observa la flexibilización laboral, que atacó también a los trabajadores de la educación. Por ejemplo, el tema de la estabilidad en el cargo hoy ha dejado de ser una realidad compartida por el sector docente como lo era en otro momento. Nos encontramos con nuevas figuras de contratación, docentes temporarios, otros regímenes de licencia, de vacaciones, sueldos bajos, y todo esto con una importante intensificación de la tarea asociada a las exigencias de capacitación y actualización permanente, y en el caso específico de la educación especial, lo que tiene que ver con la atención de alumnos con necesidades educativas especiales en contextos de aulas superpobladas, con escasos docentes y bueno, la realidad que más o menos hemos venido compartiendo últimamente. En este panorama de la docencia en general queríamos empezar a pensar qué es lo que ocurre, y para eso hemos hecho algunas entrevistas y tenemos una entrevistada especial hoy en el piso para abordar esta temática. Bueno, muy buena la presentación, Cari, muchas gracias. Vamos a ir a una canción que el operador misterioso, el cual acabo de decidir que no voy a revelar el nombre y le voy a llamar misterioso, no sé por qué, pero me parece que suena bien, ¿no? Crea toda una mística, una cosa. Bueno, el operador misterioso va a poner una canción y volvemos con la entrevistada, que vamos a trabajar sobre cuestiones de educación especial en general y después un poco también su opinión respecto del tema específico del programa de la fecha. Hacerle frente esa espalda con espalda. Escuchamos Por el agua de No te va a gustar, seleccionado por el operador misterioso, que según me avisaron ya lo presenté en programas anteriores, o sea que el misterio se fue al carajo, pero bueno, calculo bueno, capaz que la gente que haya, se olvida, claro, igual. Algunos no escucharon los programas anteriores. Seguramente, algunos. Algunos, muy pocos deben ser los que no han escuchado todos los programas. Seguramente. Bueno, como decíamos hace rato, estamos con la licenciada Ana Masi, también conocida como Vasca o Vasquita. Ella es licenciada en psicología y desde hace mucho tiempo está a cargo de la materia de sociología de la educación para varios profesorados en la Facultad de Ciencias Humanas, y uno de los profesorados en los que viene trabajando sostenidamente y realizando actividades que no solamente tienen que ver con los chicos, sino que han involucrado a escuelas y prácticas en escuelas de educación especial, ha sido justamente el profesorado en educación especial. Entonces, en ese sentido es que nos parecía interesante invitarla para compartir un poco su visión respecto de la educación especial en general en la provincia y respecto de las problemáticas específicas de lo que involucra. Así que bueno, te damos la bienvenida al programa y te decimos muchas gracias por venir, Vasca. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo yo quería pensar o pensar con los que escuchan estas ideas que no son propias, pero que sí han ido surgiendo de malestares en la práctica, pero no malestares solo de nuestras alumnas o de nosotros cuando visitamos los servicios especiales, cuando estamos, sino un malestar generalizado que te lleva a estudiar, que te moviliza a aprender otras cosas y entender que la discapacidad no es un problema ni de la persona ni de la familia con déficit, sino que es una forma de opresión política y es una categoría político-social. Uh-huh. O sea, no, el problema no es la discapacidad, o sea, el déficit que la persona tenga desde nuestra visión, desde lo que nosotros estamos aprendiendo y encarando ahora, sino es de las barreras que le pone la sociedad para que no sea libre el acceso a todas las personas. Claro. Tengas lo que tengas, porque cuando uno plantea en términos de accesibilidad la cosa se empieza a complicar, porque la discapacidad o las personas con déficit es una, la pobreza es otra, la etnia es otra, el género es otro, entonces la accesibilidad al medio físico y social aparece como desafío, pero por ahí esta idea está como muy puesta desde una mirada educativa. Y a mí me parece que nuestro compromiso, nuestra tarea es agregarle lo político-social. Porque perdón, es una Vasquita, categoría de opresión social. Entonces, como que vos de alguna manera, a ver, yo para entenderlo un poco también y para dialogar un poco, vos lo que estás planteando es que por lo menos la mirada que tenés vos y que realizan desde, supongo yo, la sociología en general de la educación, o por lo menos alguna, es como cuando uno habla de educación especial o de alguna persona con algún tipo de déficit en algún sentido, desplazar un poco la mirada, digamos, no poniendo la mirada en la persona y lo que tiene o lo que no tiene, sino en el contexto que deja que esa persona participe del mundo en mejores condiciones o en peores condiciones, que acceda a ciertas cuestiones, que se le respeten ciertos derechos. Es como cambiar la mirada de la persona al contexto. Seguro, porque si no es como que siempre el que está mal es la persona con déficit. O sea, tenés que ser como el otro. Entonces yo te rehabilito, te diagnostico, que eso ustedes ya lo han trabajado en los otros en los otros encuentros que han tenido sobre educación especial, te clasifico, pero el lugar del clasificador es un lugar de poder. O sea, yo tengo el poder porque tengo la experticia o el saber para decirte que vos tenés dislexia, que vos tenés un déficit de atención, que todo eso ya lo han trabajado, pero hay en el medio una cuestión de poder. Porque si vos tenés, probablemente tengas ese déficit y eso te invalida para participar plenamente de la sociedad y de la educación. No, no debería invalidarte, no debería ponerte en condición de desventaja frente a los demás. Entonces, el tema de la educación especial, mira, todo esto, estos planteos, Si vos me preguntás hace unos años, nosotros no lo sabíamos y no los teníamos, no sabíamos de la sociología de la discapacidad, no sabíamos porque es como que de alguna manera hay trabajos o hay pensamientos que trascienden menos porque a nadie le convienen que trasciendan. Vos me decías, respecto a la educación especial provincial, de por sí no lo vamos a repetir, ya lo he escuchado en todos los programas de ustedes. Pero está bueno repetirlo. No, pero la educación en San Luis en general viene sufriendo un abandono que no es ajeno a lo nacional tampoco, pero que sin embargo uno a veces compara en el tema de educación especial y compara otras provincias y te das cuenta de que la inversión es totalmente distinta, la mirada es totalmente distinta, entonces las potencialidades de los chicos para participar plenamente de la vida es distinta. O sea, cuando hacemos los encuentros, que viene gente de otros lados, viene gente de La Pampa, viene gente de Mendoza, y vos decís, ¿y eso quién se lo financia? ¿Y el Estado? ¿Y eso de dónde? ¿Y el Estado? ¿Y eso? ¿Me entendés? Hay jurisdicciones que están teniendo otro posicionamiento frente a la educación especial, para que de pronto saltes del taller protegido a una unidad productiva, porque el taller protegido no te brinda autonomía. O sea, es el mejor esfuerzo que pueden hacer nuestras escuelas acá, ¿sí? Mantener a los chicos en talleres protegidos que eventualmente puedan vender sus productos. Bien, el taller protegido es un emprendimiento que acá en San Luis, por ejemplo, se hace en algunas escuelas especiales. Sí, está en APADIS, en el servicio, en la Fray Justo Santa María de Oro, o sea, hay talleres protegidos. Pero cuando vos estás con otra gente y te dicen, no, yo tengo una unidad productiva, pero una unidad productiva exenta de impuestos, pero con sueldo, ¿me entendés? Claro. Saltás, es como que vas ganando. El simulacro a lo real. Claro, y a la transición a una vida adulta mucho más plena, porque si no, también hay un problema en la educación especial, y esto me lo han enseñado las alumnas recibidas de educación especial, que es la infantilización que hay en la educación especial. O sea, llegamos la currícula, si bien la ley nacional ahora te dice que vos podés acceder a la universidad, podés acceder a un montón de cosas, de pronto las currículas no están preparadas para las personas que por distintas cuestiones son diferentes. O sea, y te vuelvo a repetir, no solo la persona con déficit. Vasca, yo te estaba escuchando y todo el tiempo me estoy acordando de cuando entrevistamos a Alicia, y ella nos contaba de sus dos hijos, sí, y la realidad que ella tenía que vivir de discriminación en todas las escuelas donde asistía, que cuando ella decía qué problema tenía el nene, no había vacante, no había lugar. Y cómo hacer cuando los chicos no tienen la posibilidad, porque su problema no es tan grave como para ir a la escuela especial, y tampoco las escuelas están preparadas para recibirlos, o no los quieren recibir, o la sociedad en general no los acepta por el problema que tiene. Pensaba que desde este enfoque, ¿qué es posible hacer para esas familias que por ahí no sé si por ahí estas cuestiones las... Sí, el tema, o sea, no podés dejar, no deberíamos dejar librado a la voluntad como sociedad, a la buena voluntad de los docentes, que una persona vaya a una institución y se sienta que esa institución es hospitalaria con ellos, que los recibe, que los quiere, que quiere que estén ahí. O sea, no debería pasarnos esto. Es como, por un lado es falta de políticas y por otro es falta de trabajo en las categorías sociales con las que nos manejamos. Entonces, Alicia tiene dos hijos, yo escuchaba, los dos han transitado por estos caminos de la selectividad, pero yo te podría traer a las Martas, a las Karinas, que no tienen hijos con discapacidad, o sea, con algún déficit sensorial o de algún trastorno de la atención, y tienen la misma situación. ¿Y qué tienen? Pobreza tienen. Uh-huh. Entonces, lugares están preparados. El problema no es lo legal, se ha avanzado muchísimo en lo legal. Y si vos me preguntás a mí me parece que se ha avanzado en lo legal porque les conviene políticamente para los estándares internacionales. Digamos, como a vos te miden por cuánto, cuánta educación tenés obligatoria, por cuánto, cuántas leyes tenés para la accesibilidad, las leyes están. El tema es que no se invierte plata, lo mismo que con los planes, con todo, no se invierte plata como para que esa ley se pueda hacer efectiva. Entonces te dicen a ella, a veces le dicen no hay matrícula, y a veces te puedo asegurar que ni siquiera es porque los chicos tienen déficit, es porque faltan escuela. O sea, sí. A veces ni siquiera, me parece a mí, nuestros docentes están trabajando en condiciones pésimas, los docentes en las escuelas comunes, y bueno, ya enseguida hablaremos un poquito de lo que uno ve de lo especial, yo tampoco soy una experta en condiciones de trabajo, pero digo, los docentes están, todo lo que ustedes ya han dicho, sobrepasados, pero además, como sociedad, me parece que hemos perdido la capacidad de demanda. O sea, a mí me parece que nosotros, eso que le pasa al Ariel de la Alicia nos tendría que tocar a todos. Y tendríamos que salir todos nada más que por eso. O sea, algo nos está pasando también a nosotros, porque si no siempre lo ponemos afuera. O sea, siempre la culpa es del otro. O sea, exijamos las políticas, exijamos que la integración educativa, el Ministerio de Educación se involucre. Ah, no, es salud. No me toca, no me involucro. ¿Está bien? ¿Cómo es salud? Los chicos están en la escuela. Es educación, más allá de que provenga de una ley de salud. O sea, pero nosotros, digo, sociedad, estamos perdiendo esa capacidad de demanda de cuestiones puntuales que harían al bienestar de un montón de personas. Ahora, es interesante, digamos, dos reflexiones en base a esto último que decís vos, ¿no? En algunos de los programas anteriores veíamos lo de la problemática de los jardines maternales y la dificultad de acceso que hay para porque sí. Hay muy poco que te garantice el Estado, porque hay un negocio respecto de eso. Y era interesante que nos comentaban ahí, Graciela, la profesora que entrevistamos, nos comentaba cómo, por ejemplo, acá en el ámbito de la provincia, los jardines maternales pertenecen al ámbito de inclusión social, sí. ¿No? Y no a educación. Uh-huh. Y vos nos comentás cómo en educación especial se da también esto de que hay ciertas cuestiones que no se hace cargo de educación porque supuestamente pertenecen a salud, ¿no? Es como todo el tiempo estar tirando la pelota para un lado o para otro, para no hacerse cargo del problema. Y por el otro lado también me preguntaba, y te pido una reflexión al respecto, es decir, digo, esta problemática de vincular a la educación especial, digamos, los déficits que pueden tener individuos en algún aspecto de su personalidad, de su motricidad, de lo que sea, y el acceso, las trabas que te ponen a nivel social, digo, es un problema generalizado, uno podría decir, pero por lo que uno viene escuchando y venimos aprendiendo con Karina, no sé si, en estos programas, es una cosa que se exacerba y se dificulta más cuando vos pertenecés a los sectores populares. Sí, pero seguramente, o sea, todo se exacerba, es una cuestión más que se te suma, es como una rayita más que se te suma. O sea, porque si no tenés obra social, no tenés acceso a la integración, aunque tu chico sea perfectamente integrable. No lo tenés porque no lo podés pagar. O sea, no lo podés financiar. Si tenés muchos hijos, tenés que atender a cuestiones primordiales de eso. Entonces, obviamente que los sectores populares se ven desfavorecidos mucho más que aquel que tiene alguna posibilidad o de pagar lo privado o de acceder a una obra social. Pero eso es como histórico, en los jardines maternales lo mismo. Entonces después vos decís, bueno, ay, este chico no sabe los colores en sala de cuatro, y no, sí, a lo mejor nadie pudo enseñárselo. O sea, es como dejar librados a su suerte a un montón de personas. Y si sos pobre, es como, no sé, ayer, viste, viendo esta cuestión de los refugiados y eso, que como que se va poniendo de moda esto, Bauman lo denunciaba en el 2005, ya tiene un libro hecho con recolecciones del 2000 de todo esto, y no es porque lo diga él, sino porque, digo, esto de los residuos humanos, o sea, cada vez somos más los pueblos que entramos como residuos humanos en este planteo de más mundial. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Nos vamos a dejar que nuestros niños queden sin escuela, sin nada. O sea, obvio que se ve mucho más difícil el panorama si vos no tenés recursos, porque además a veces tampoco tenés los tiempos. Cuando tenés muchos chicos, ustedes lo saben bien acá en la casita, no podés estarte dedicando a que te dieron el turno en el setup a las 11:15, llegaste 11:25 porque y llegás con tres pibes de la mano, ay no, ya se fue, viste, y el próximo turno te toca dentro de 2 meses. O sea, si vos tuvieras muchos más, no sé, hay muchas formas de implementar otro sistema. O sea, tener un solo centro que trabaja el tema de los diagnósticos es de locura. ¿Cómo una provincia va a tener un solo centro? O sea, ¿cómo van a ir ahí? ¿Cómo las mamás van a poder acceder a eso? ¿Cómo va 10.000 cosas? A veces las maestras sienten que las familias no participan en las escuelas, ¿viste? No solo en la escuela de educación especial, pero en la escuela de educación especial, cuando van nuestras residentes y les dicen, bueno, ¿y podríamos invitar a familia? No van a venir, no van a venir, dicen las maestras, porque la verdad que es totalmente cierto. Ahora, cuando uno mira el atrás de esa familia, y sí, no sé cuántos de nosotros podríamos ir o nos sentiríamos invitados por una institución que en todo momento, no las maestras, dejemos afuera la tarea docente, que es lo que salva a las escuelas. Digo, pero hay un sistema institucional que todo el tiempo me está echando, entonces ¿por qué voy a ir? ¿Por qué me voy a sentir convocada cuando en realidad de todos lados me echan? Creo que esa es la problemática más grave que hay en los sectores populares. Cuando vas al hospital te dicen que hay 3 turnos, cuando vas que vengas dentro de 2 meses, cuando vas a la escuela te dicen que no hay matrícula, cuando vas al jardín maternal no tenés plata para pagar, no entras, las salas de la obligatoriedad de la sala de 4, nada, porque en realidad la única obligatoriedad es la de 5. Entonces es como que te van cerrando puertas. Entonces después decimos, nos quejamos desde los ámbitos educativos, ay, es que los chicos, los padres no vienen, no se sienten convocados. ¿Y cuándo los escuchamos? O sea, ¿en qué momento tuvimos el espacio o las instituciones se acercaron a ellos? Y en esto te vuelvo a recalcar, dejo afuera el papel que hacen los docentes, porque si hay algo que salva todavía esas condiciones de oportunidad de algunos chicos, es los docentes. Son las ganas de los docentes, el estar, el tratar de desafiar las potencialidades que tienen, de desarrollarlas, de que los chicos se sientan bien, de que estén contentos, pero el docente solo es como cortar el hilo por lo más débil. También está en las mismas condiciones que leyó Karina hace un ratito. Claro, porque después si ese chico no logró lo que se esperaba, también la responsabilidad es del docente si no hizo todo lo que sí, tenía. Sí, o hasta dónde lo logró. Escuchaba yo que ustedes habían entrevistado a la Bachi. Ellos hacen un esfuerzo terrible por integrar chicos y llegan, o sea, terminan su currícula adaptada de sexto grado. Y los incorporan, de hecho, porque tengo una vecina que la incorporaron a otra escuela. Y al correr de 2 meses empezó a tener problemas con la directora, que no los quería ahí, que si no está la maestra todo el día, que si no... Y los terminaron en julio teniendo que sacar a los chicos. Entonces vos decís, yo hablo con mi vecina, que es la mamá de una de esas nenas integradas. Ahora ella insiste y la lleva a la otra escuela. Pero ¿cuánto más tiene que poner el que siempre estuvo mal? O sea, ¿cuánto más tiene que poner de esfuerzo, de voluntad? ¿Cuántos sapos más se tiene que tragar? O sea, porque siempre es lo mismo. O sea, siempre es el otro el que se jode. Entonces, vuelvo a lo primero que les dije. La cuestión sigue estando, por más que en teoría se avancen un montón de cosas, el problema lo tenés vos y es tu hijo, vos y tu familia. Arréglatela como pueda. Y volvemos a lo mismo. Entonces, digo, ¿cómo hacer para que nosotros miremos distinto también, como para que cualquier chico nos valga un reclamo? Eso digo. Claro, o sea. claro. Sí, y estaba pensando en este nosotros, miremos distinto, digo que es un nosotros colectivo, un nosotros social, pero al mismo tiempo también es un nosotros, digamos, porque en plan de, y en esto, bueno, esto nosotros venimos recalcando mucho, porque es un poco la idea del programa, que nos preguntamos por la educación pública y el acceso, ¿no? Digo, que es un nosotros colectivo, pero también como deslindando responsabilidades, fundamentalmente es un nosotros estatal, en términos de garantizar ciertos derechos, derechos básicos, digamos. Seguro, o sea, eso hay cuestiones que nos corresponden a nosotros, pero el Estado es el que necesita hacer una inversión que se acorde a la legislación que hace. Nosotros estuvimos viendo un poco lo de las leyes de educación especial y eso se ha avanzado muchísimo de lo legal. Bueno, pongámoslo en práctica, ¿viste? Ponele la plata que necesita la escuela para que la maestra integradora no se umpare en la escuela. Medio me fui al otro tema, pero me parece que lo amerita. O sea, la maestra integradora no pertenece a la escuela, entonces no puede hablar con la maestra no le integra en general, pero no la integran, y vuelvo a repetir, no porque no tenga ganas, porque tiene 25 más, o tiene 28 pibes más que la están demandando. Entonces, todo es hacerle a tu chico, y esta maestra integradora que podría potenciar mucho más las cuestiones, se ve sola trabajando con su hijo. Entonces, un como si, estás adentro de la escuela, pero vos trabajás con tu chico. O sea, a ver, qué sé yo, además sé de experiencias re bonitas de, por ejemplo, bueno, hoy la maestra va a ser la de este chico y la maestra común se pone como maestra del chico. Entonces hay experiencias, hay modos que se nos tendrían que ocurrir si estuviéramos, como si siguiéramos apasionados por decir este pibe tiene derecho. Si realmente estuviéramos convencido de que este pibe con déficit y el de al lado tienen el mismo derecho, tienen las mismas cuestiones, inventaríamos formas. Uh-huh. Lo cual no escapa a la inversión estatal, eso no es lo nuestro ahí, ese nuestro colectivo, lo único que puede hacer es demandarlo. O sea, porque la verdad es que la plata uno ve que no es que falte plata, digamos. Claro, ve a dónde se va, o sea, podemos organizar cualquier cosa acá en la provincia, viste, gastar millonadas de pesos y no podemos tener maestros especiales que trabajen y coordinen el trabajo de las maestras integradoras en la escuela. ¿Cómo es? Y además, lo que tiene que ver con las regulaciones, ya vamos a ver en las entrevistas que escuchemos más adelante a maestros, cómo por ahí en otras provincias, y esto que vos contabas hace un rato, ¿no? De cómo en otras provincias el Estado también regula lo que tiene que ver con si hay organizaciones del ámbito privado que se hacen cargo de algún... Pero el Estado está ahí como para regular o poner algunos límites en lo que tiene que ver con los derechos de los docentes. Eso en San Luis no existe. Prácticamente el Estado ahí está totalmente ausente. Sí, ahí, o sea, no sé, a mí me parece que habría muchas cosas para hacer con, y te diría que hasta con poca plata. Me parece que con voluntad uno podría hacer un montón de cosas, o al menos, digo, si estuviéramos pensando en el otro, en que el otro debe estar acá, porque es mi obligación que esté acá, no, porque es mi deseo que esté acá. Yo tengo que querer ese pibe, porque si no voy a repetir las cosas que hacen los poderosos, digamos, de alguna manera. No, si yo tengo el aparato, pero yo no quiero usar el aparato que le permite escuchar mejor al pibe. No, porque me estorba, me olvidé apagarlo. Si yo quiero que él sea parte de mi mundo, voy a estar pendiente del aparato, o vos de tu hijo no estás pendiente. Si estás pendiente, claro, ¿no es cierto?, de las necesidades que él tenga. Entonces, las necesidades de ese niño es a lo mejor que vos prendas un aparato para que él pueda escuchar bien. No lo podemos hacer. O sea, a mí me parece que sí. O no le podemos demandar al Estado que invierta en cuestiones de accesibilidad. En la universidad, en la escuela, en... O sea, hay chicos que no tienen los audífonos esos más especializados y el audífono se les satura. Y no tiene obra social. Y no puede escuchar a la maestra porque con el bullicio de los compañeros se aturde. Y bueno, ¿y qué hacemos con eso? No podés invertir, digo, si invertís en tantos trajes de carnaval, ¿no podés invertir en audífonos para los pibes que no tienen obra social? ¿En esos audífonos? Claro. Y esa maestra no puede usar el aparatito mientras tenga... O sea, cosas... Simple, no son cosas de mucha plata tampoco comparado con lo que se gasta y en donde se invierten los presupuestos. Me parece que es voluntad política y también que nos vayamos acostumbrando a que este mundo no es para algunos. O sea, nosotros que somos, formamos parte de los mismos sectores oprimidos que también te negrean por ahí en el trabajo, que uno ha trabajado en un montón de trabajos donde que no cobras los sueldos los maestros, que no cobran los sueldos que deberían cobrar, que tenés un montón de cosas, pertenecés al mismo sector, pero a su vez cuando tenés al otro que está en más desventaja que vos, no sos capaz de sentirte responsable, de hospitalario con el otro. Y no es una cuestión de qué buena la seño esta. No, no tiene que pasar por la voluntad, tiene que pasar por la responsabilidad frente al otro. Claro. O sea, es una responsabilidad. Vos como docente tenés que tratar de que todos tus pibes aprendan el máximo posible de lo que vos tenés para enseñarles, si es que tenés algo para enseñarles. Pero digo, uno, el desafío también está en uno. Y no sé si estoy media confusa, pero creo que hay como un nivel estructural que hace a las políticas y hay un nivel más social que hace a que no nos creamos más los discursos de ciertos relatos que incluyen, que son integradores, que vamos camino a la inclusión y en realidad enmascaran una forma, la misma forma de discriminación, nada más que la naturalizan. Entonces, no, si esta escuela es inclusiva porque recibe chicos, bueno, ¿y cómo se está sintiendo el chico que está ahí? Porque si se está sintiendo mal, no estás incluyendo. Claro. O sea, no nos mentamos, si el pibe, vos haces todos los esfuerzos para que juegue con sus compañeros, para que se sienta bien y para que aprenda, bueno, háblame de inclusión, si no, no. Claro. Si no es un como sí, o sea, cumplo con la ley, lo tengo por obligación. Y se vuelve jodido, digo, cómo esas cuestiones de los poderosos se nos han ido metiendo para abajo, ¿no? En las cuestiones más mínimas de los vínculos o de las relaciones, y entonces terminamos sin querer repitiendo el mismo esquema. Entonces no era raro que Alicia, cuando hablaba de Alexis o de Aliel, contara que hay un docente que sí, hay un docente que no. Bueno, tenemos que discutir más profundamente esto y sentarnos a ver en serio qué queremos hacer con la educación. Y no solo los chicos con discapacidad. Claro, en general. Vasca, un poco como para ir concluyendo, te preguntamos también en relación al tema específico un poco del programa, a ver cuál es tu visión. Digo, vos hace rato que estás trabajando en el profesorado en educación especial, tenés contacto asiduo con primero estudiantes y después profesionales, los profes que trabajan concretamente en las escuelas. ¿Qué noticias tenés, qué visión tenés respecto de la situación laboral que se pueden insertar en las escuelas especiales, en qué ámbitos trabajan, en qué condiciones, qué visión tenés respecto a ese tema? Mira, los nombramientos y las coberturas de licencias o los reemplazos están sufriendo lo mismo que la educación común. O sea, por ahí esto te lo podrían decir mejor maestras que están trabajando en las escuelas, pero sé por los chicos que tardan muchos en firmarle el decreto. O sea, la misma cuestión que, claro, pasa a nivel provincial. Lo que sí a mí me parece que ha habido desde, mirá, es un parámetro, esto no está científicamente comprobado, pero de cuando nosotros empezamos a visitar las escuelas en el 2010, ahora hay muchas escuelas que han perdido docentes y que vos no ves docentes nuevos y han cerrado talleres y hay, a mí me parece que hay un abandono mucho más perverso también en la educación especial, buscaba la palabra. ¿Por qué? Porque el justificativo es porque ahora están integrando, pero hay servicios como la Fray Justo que no tiene chicos casi integrados porque son talleres, no están haciendo la parte de currícula pedagógica, digamos, avanzando en lo que es secundario y eso, y esa escuela tenía, ese servicio tenía muchos docentes y ahora tiene muy poquitos. A la tarde creo que han quedado 2 docentes. Y en otros momentos nosotros íbamos con las alumnas a la tarde y teníamos que llevar 4 grupos porque había 5 talleres funcionando. Y talleres que algo producían y que vendían para hacer otras cosas, digamos, o para, no sé, es como que yo creo que así a nivel provincia. ¿Por qué te digo más perverso? Porque hay un discurso justificador que es, no, pero claro, es que muchos están integrando. Claro. Pero a ver, ¿quiénes están integrando? De las escuelas, son poquitas escuelas las que integran. Creo que la Bachi puede saber mejor, pero a Padis, la Felipe y no sé si la OSTRI están integrando en otras, en escuelas comunes y en secundarios. Pero los demás chicos integrados que están en las escuelas son chicos que están contratados por la obra social. Y ahí tenés otro problema más. Hay muchas profes que no están recibidas, pero están trabajando en integración. Cuando no estás recibido, no podés facturar. Entonces, esas profes le factura otra gente que ya está recibida y que por ahí está haciendo integraciones. Y a veces lo que puede empezar como una gauchada, como una cuestión de yo soy tu amiga y te facturo, empieza a hacerla sentir más paria esa profe, porque esa profe ni legalmente puede reclamar que la otra maestra se involucre, porque es como que está en falta. Claro. O sea, a mí me parece, y lo habíamos pensado desde la facultad, lo que pasa es que no sé si lo podremos hacer, que tendríamos como que hacer, ¿cómo evitar este negocio? Porque en realidad hay algunas docentes que trabajan en integración y hay otras que facturan integración, pero que no trabajan integración porque las que hacen efectivamente la integración son otras. ¿Entendés? Son chicos que no están recibidos y que no pueden tener su facturero. Entonces, ¿cómo evitás esto? Porque nos ha pasado en la facultad de que vengan a buscar hasta dónde la ficha académica de una persona para ver hasta dónde llegó, porque estaba trabajando como maestra integradora. Se genera, en lo oscuro, se genera lo mismo que puede pasar en todos los niveles de nuestra sociedad, digamos, cuestiones que se dan a hábitos corruptos. Así, o sea, yo no trabajo, no integro, pero te facturo a vos que sí integrás, pero a su vez la obra social conoce a la que factura. ¿Está bien? Y las obras sociales efectivamente no están controlando nada de la integración educativa, entonces vos tenés un montón de chicos que están en primero y segundo año de ciencias o de educación especial como maestros integradores. A ver, ese pibe tiene necesidad de trabajar, ¿sí? Pero en estas condiciones no va a poder ayudar al pibe que necesita la integración. Y no lo va a poder ayudar porque no sabe todavía, si recién está aprendiendo. O sea, uno entiende que la necesidad de trabajo de nuestros estudiantes muchas veces se canaliza por esta cuestión de las integraciones. Total, otro me factura. Ahora, el pibe que es integrado por un maestro que va a ser excelente cuando avance en su carrera, pero si está en primer año no sabe de integración. O sea, ese pibe va a desarrollar sus potencialidades. Entonces, acá hay un agujero negro en donde nosotros, yo te juro, en la facultad nos estamos cabeceando un montón cómo hacer algún, como una apoyatura a quienes integran y poder tener. Porque no podés evitar lo otro. Si la obra social no controla, no sos vos el que le corresponde denunciar. Claro, pero ¿sería la obra social a la que se le asigne esa tarea de controlar o es el Estado el que por ahí? Porque si bien es... Cuando mucho será el Ministerio de Salud. Porque son escuelas salud públicas en las... Sí, claro. Pero ves, ahí estamos de nuevo en la trampa. ¿Quién controla? Por eso es el que integra. Esa parte negra donde está todo, claro, tan mezclado. ¿Quién controla el que integra? Yo llego con mi maestra y te digo, esta es mi maestra integradora de mi chico. Bueno, muy bien, yo tengo como institución obligación de aceptarte. Genial. Vos, ¿qué relación tenés con esa escuela? Ninguna. Porque la factura va por afuera, o sea que ni siquiera... Es más, si te digo concretamente, sé de alumnas nuestras que trabajan cercanas que no las conocen por el nombre en la escuela. Son un paria, porque como la otra que le factura, ella tampoco se encarga de que la conozcan mucho, digamos. Porque estás en falta y las chicas saben que están en falta. Entonces, sabiendo esto, ¿por dónde le entras a ese agujero negro? Porque la verdad que uno podría a lo mejor armar equipos de supervisión con profesores de la universidad que formen maestros integradores. Lo podríamos hacer. O sea, podría pensarse como un servicio a la comunidad desde la carrera especial. Es más, con la gente de la comisión de carrera en algún momento también lo hemos hablado. Claro. Esto. Ahora, ¿qué avalás? O sea, ¿cómo lo haces legal? A mí me surgió. En realidad es perverso como está armado. Claro. A mí me surgió esta pregunta porque uno de los chicos que entrevistamos, que está trabajando en la provincia de Mendoza, él cuenta, bueno, ahora lo vamos a escuchar más adelante, pero él cuenta justamente que cuando él empezó trabajando así acá en San Luis, cuando se va a Mendoza, se encuentra con que allá hay una dirección que controla las obras sociales, claro. No a los docentes. Claro. A las obras sociales, acerca de cómo se llevan a cabo esas. Entonces cambia el panorama para todos aquellos. Si más gente se involucrara, si el Ministerio de Educación se involucrara en la integración educativa, no digo en el control de las obras sociales o de los profesionales, pero también podría tener, digamos, o sea, una facultad de, si yo trabajo una jornada quincenal con todos los maestros que están integrando acá, yo, profe de educación especial, puedo ver las falencias del otro, puedo ayudar a formarlo, puedo decirle, mira, no, esto no puede ser así. O sea, porque vos no sabés lo que tu alumno integrado necesita. Entonces, no sé, digo, habría formas de control donde el Estado, desde cualquiera de los ámbitos, sea de salud o de, pudiera ver esta cuestión de que, te vuelvo a repetir, creo que la gente que lo hace con buena voluntad porque necesita trabajar. El tema es que en el medio ya generás otra cuestión ilegal, claro. Que es que otro te facture. O sea, y que nosotros desde la facultad vamos a legalizar una, o sea, a legitimar. Se te vuelve difícil por dónde encarar el tema cuando los poderes políticos, que son los que tienen efectivamente las condiciones para ejercer y crear el control, y que no es expulsar, es crear el control. Para responsabilizarse, o sea, porque si no lo controlan es para no tener... Uno podría decir, ¿no? Si los chicos tienen aprobadas ciertas materias que hacen a los aprendizajes, los chicos que trabajen. Uh-huh. O sea, ¿por qué tienen que estar asustados de que el otro que le factura, que... O sea, porque están en... Aparte también eso deja ver la gran falta de trabajo para los chicos que están trabajando bajo esas condiciones, porque no consiguen un trabajo más estable, en mejores condiciones, con... Sí, nuestros egresados de especial, y por ahí si querés cierro con eso, nuestros egresados de especial, si se quedan a trabajar acá, la verdad no tienen muchas chances de conseguir un trabajo digno. Un lugar donde puedan crecer, donde puedan seguir formándose, donde estén legitimados, no tienen, porque la educación especial está más deslegitimada por el abandono que se le está haciendo. Entonces, nuestros chicos, la verdad que se tienen que ir, o sea, la mayoría se tiene que ir. Porque si se queda trabajando acá no tiene chance, bueno, como muchos maestros, de entrar al sistema estatal. Primero, y si entra al sistema estatal, no es que, oh, qué bien que vas a estar, entonces te ves obligado a tener un doble turno con integraciones, que a veces si está, así las hagas vos, así factures vos, tampoco son cuestiones que redundan en un buen trabajo para el pibe que lo necesita, porque estás a la mañana con 10 o 12 armando todas las cosas para eso, y a la tarde integras a otro en otra escuela. El trabajo de integración, el trabajo de los maestros especiales, es un trabajo de mucho laburo, es de muy pequeño, muy con avances muy pequeños, y está toda la cuestión también ahí afectiva en el medio, que también alguien se tiene que hacer cargo. Hay maestros que salen destruidos de trabajar porque le discriminaron al chico. Hay maestras integradoras que salen llorando de la escuela, porque mirá lo que le hicieron hoy. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Claro. O sea, también un maestro especial no puede trabajar 80 horas. No puede, porque él está trabajando con el sufrimiento, está trabajando con el dolor del otro. Entonces, tendrían que ser los que mejor ganan, digamos, y tendrían que ser los que mejor están del sistema educativo, y sin embargo está todo para abajo en eso. Claro. Ahora, interesante, ¿no? Un poco cotejando esto con otras cosas que hemos escuchado en relación a otros niveles y docentes que trabajan en otros niveles y en general en la educación, cómo en San Luis, aún en esto de educación especial, también se ve este corrimiento, ¿no? Digamos, como la tensión esta entre derecho y negocio, y un corrimiento un recorrimiento en relación al negocio, y porque hay negocio no hay derecho, y el Estado ahí digamos no regulando porque regula el mercado, digamos. Y sí, pero derecho y negocio para los que tienen para pagarlo, porque claro, para mí es claro, derecho versus abandono. Uh-huh. El negocio es para los que lo pueden pagar. Pero es un abandono literal de un montón, sí, de una población. Enmascarado en un discurso inclusivo. Claro, que más, además, que sí, pero qué interesante, yo digo que da para una discusión. Sí, que por ahí hacerlo. Podríamos, si quieren, hacer un cortecito y volver en el, o quieren que no, sigamos. No, está bien, podemos, lo que pasa es que así vamos a la entrevista y después, pues, si después lo generamos, hacemos otro programa otra vez. Y seguimos discutiendo sobre cuestiones interesantes que van surgiendo. Bueno, vamos a ir a un... No sé si, Vasca, te vas a quedar un ratito más o no, ya... No, me voy a tener bueno, que ir. Bueno, entonces sí, te agradecemos muchísimo y muy interesante toda la visión que nos trajiste para completar estos grandes bloques que hemos armado sobre educación especial. Sí, no, muchísimas gracias, muy interesante, y está bueno para seguirlo pensando, ¿no? Algunas cosas sí, que has traído. Gracias a ustedes y ojalá que algún día podamos estar en otra situación hablando de la educación y de la educación especial en San Luis, porque ponele, para ustedes son más chiquitos, pero yo ya estoy cansada de marchar siempre contra los mismos, o sea, ya estoy cansada de siempre hacer el mismo reclamo, o sea, llevamos 30, 20 y pico de años y somos los mismos nomás, claro, los que estamos este lado y lo otro, pero lo peor es lo otro, porque tienen poder, porque si los otros hicieran las cosas bien, nosotros ya no estaríamos de este lado, estaríamos todos juntos, digamos. Yo creo que la primera marcha que fui acá en San Luis fue convocada por la Vasca, o sea, de aquella época. Claro, la educación especial, el Tato empezó la movida en el 2003. Estamos peor que en el 2003, cuando había amenaza de cierre. Con todas las leyes a favor. Claro. Entonces el problema no es no lo pasa legal. Por la discusión. No. Sí, y un poco la idea del, y de paso te comprometemos a futuro, digamos, la idea un poco del programa este era esto, ¿no? Generar visibilización de los problemas para de alguna manera ir tejiendo algún vínculo, alguna relación entre los que se preocupan y se ocupan, no solamente por este, sino por los diferentes programas, para generar algún tipo de visibilización de los, porque me parece que también ahí donde entra la responsabilidad nuestra, digamos, como ciudadanos en general, uno podría decir, y en particular como gente que se dedica a pensar o a trabajar en cuestiones educativas, de visibilizar este tipo de cuestiones y de generar algún tipo de instancia de organización para que se visibilicen, porque nosotros lo repetimos en todos los programas. Encima estamos en un contexto donde acá en San Luis parece que la educación estuviésemos en Finlandia, porque como lo decía la otra vez una directora de una escuela urbano marginal en el que estábamos trabajando, dice, me hablan de Finlandia y no tengo secretaria en la escuela y una pasante que cobra 1.500 pesos. Digo, me pareció una síntesis muy ilustrativa, porque nosotros, digamos, discursivamente acá en San Luis estamos en Finlandia en términos educativos. Y bueno, un poco la idea de este programa y de ir juntándonos con gente que trabaja estas cuestiones es como tratar de generar algún espacio de visibilización y de posible encuentro y organización para denunciar esto. Sí, ¿no? O porque de posible demanda. Que eso, o de demanda, justamente. Hagamos, viste, a veces uno dice, bueno, no tiene mucho sentido, pero peticionemos en serio, o sea, que se reglamenten ciertos artículos de algunas leyes. Que eso de alguna forma, no sé... Pensemos. Hay que juntarse y pensar sí, cuáles son las vías factibles y que podemos ir impulsando para generar algún tipo de cambio en todas estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias, Vasca. No, gracias a ustedes. Manejá despacito. Otra vez voy a venir no resfriada. Debo haber salido media nasalizada. Bueno, entonces vamos a escuchar una cancioncita y volvemos con el bloque de entrevistas. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, estuvimos escuchando Al otro lado del río, de Jorge Drexler. Ahora vamos a escuchar esto que veníamos anunciando hace un rato con la Vasca. Muy interesante todo el análisis que ella nos brindó. Dos entrevistas de dos profesores de educación especial. Que ambos están trabajando, bueno, uno de ellos está trabajando acá en San Luis y otro en la provincia de Mendoza. Y bueno, es una entrevista cortita, pero nos permite ver cuáles son las realidades que están viviendo estos docentes y sobre todo cuáles son las problemáticas que más fuertemente los atraviesan en su trabajo. Las escuchamos. Hola, hoy estamos con Lucy y con Marcelo, ambos son profesores en educación especial y los vamos a entrevistar como para preguntarles un poco en qué consiste su tarea. En el caso de Lucy, trabaja en la ciudad de Villa Mercedes y Marcelo en la ciudad de La Paz, Mendoza. Bueno, empezamos con Lucy. Un poquito queríamos saber en qué consiste tu tarea, qué es lo que haces, quién te contrata, así en general que nos cuentes de qué se trata lo que haces. Bueno, yo trabajo como maestra integradora en dos escuelas, a la mañana y a la tarde, y mi trabajo consiste en ir a acompañar el proceso educativo de los niños que van a la escuela con alguna discapacidad, entre comillas, ¿no? Y bueno, el trabajo en realidad es de la maestra integradora, es ir a trabajar con el docente del aula para que él pueda progresivamente trabajar con esos niños con los cuales no se siente apto para trabajar. Se dificulta porque los docentes de las escuelas comunes, ninguno dice, todos dicen en realidad que no están preparados para trabajar con niños especiales. Y en realidad, hoy en día, entre los 30 niños que hay, no es uno el niño especial. Los 30 tienen alguna cuestión de que necesitan ayuda para estudiar y para aprender, en realidad. Y Bueno, básicamente el trabajo tendría que ser ir a acompañar al docente en el proceso de aprender a trabajar con esos niños. Los docentes no se quieren hacer cargo en la escuela especial. A mí me contratan los padres de los niños con los que trabajo y me paga la obra social. También es un tema, las obras sociales te pagan lo que quieren, algunas. Hay un nomenclador que dice cuánto es lo que te tienen que pagar por módulo de integración, pero las obras sociales terminan siempre pagando lo que quieren y cuando quieren. O sea, estás ahí como esperando siempre a que te paguen. Nunca es, no, presenta la factura, los 15, 20 días te pagamos. Y en realidad nunca es así. Es vivir ahí. En relación a esto que estás mencionando, ¿qué otras problemáticas vos podrías o observás en tu realidad día a día vinculado con estas condiciones en las que tenés que trabajar? Porque, bueno, por un lado está esto de que la obra social cubre a los chicos que tienen obra social. ¿Qué ocurre con los chicos que no la tienen? Esa sería como un interrogante. Y por otro lado, esto de que tampoco la obra social garantiza las condiciones óptimas de trabajo. Es como que una cuestión de responsabilidad en lo relacionado con la educación pública pasa al ámbito privado. Bueno, ¿cómo era lo primero? En realidad, las condiciones, ¿cómo ves vos? ¿Qué problemáticas observas ante este panorama? Las problemáticas, bueno, esto, sí. Lo privado se hace cargo de lo que tendría que ser público. Los niños que van a la escuela y que están en el grado común, que no tienen obra social o que no tienen padres, que están ahí luchándola y peleándola constantemente contra la obra social, quedan a la deriva, totalmente a la deriva, y si aprenden, aprenden, y si pasan, pasan, y si no, no. ¿No? Es como los gabinetes pedagógicos tampoco trabajan tanto dentro de la escuela con esos niños, ¿no? Se jactan que en las escuelas tenemos gabinete pedagógico, pero después ninguno va y ni va a apoyar a la maestra a decirle cómo tiene que trabajar con esos niños que no tienen una maestra especial haciendo la integración con ellos, ni trabajan con los niños tampoco. Y la otra pregunta era en relación a las condiciones de trabajo. O sea, más allá del pago, que no se hace en el término que corresponde, ¿cuáles son las condiciones en relación a las licencias, a la estabilidad, a las vacaciones? Olvídate. Trabajás 10 meses, te pagan los 10 meses y listo. Vacaciones no pagas, licencia no paga, nada. O sea, no vas a trabajar, no cobras. Ese es el gran problema. O sea, que queda totalmente Resfriado, con dolor de cabeza, embarazada, a punto de parir y todo. O sea, o vas a trabajar o no cobras. Bueno, también queríamos, aprovechamos esta situación donde encontramos a estos dos profesores con experiencias distintas y no tan distintas, ¿no? Vamos a preguntarle cuál es la situación de Marcelo, en qué estás trabajando actualmente, en La Paz nos decías, y un poco en comparación con lo que Lucy había estado mencionando. Sí, hola, ¿qué tal? Somos compañeros, fuimos compañeros con Lucky, formados acá en la Universidad Nacional de San Luis. Tuve la experiencia antes de irme a Mendoza de trabajar en las obras sociales por 3 años, y ya Lucky contó lo que es esa vivencia. Y en la actualidad estoy trabajando en una escuela especial en la mañana, en la cual soy integrador. Este mismo servicio, en realidad no servicio, sino este mismo apoyo para la enseñanza que brindo en varias escuelas, porque soy itinerante. No tengo esta experiencia del día a día. En la actualidad tengo 7 chicos, y entre esos 7 chicos tengo a 40 kilómetros una escuela y otra a 60. Dos albergues, incluso incluido un chico en nivel secundario por déficit visual. Y es un trabajo que exige mucho movimiento, mucho cambio de situación, porque cada escuela es un pequeño mundo aparte. y también se genera como un estado medio estresante de tanto movimiento. Y el hecho de la formación, ¿no? De los formadores. Mucha palabra incluir, mucha palabra integrar. Pero en el momento de hablar de las realidades, de lo que hay, como dice Escribano, ¿no? No de lo que es, sino de lo que hay, te encontrás con varias debilidades que tenés que tratar de ver la manera de cómo las puedes ir resolviendo. Eso en el carácter más laboral, trabajo, lo que es el trabajo. Si te tengo que decir algo sobre la parte económica, yo tengo un reconocimiento del Estado, donde el Estado me paga y me reconoce las licencias, me reconoce las vacaciones, me reconoce el pago con la antigüedad, zona, y otros ítems, si sos padre. Es todo una diferencia, sí, porque obra social, salud, Estado, educación, bueno, eso es un poco mi experiencia que tengo yo en la provincia de Mendoza, en este caso La Paz, 120 kilómetros de San Luis, que también se dan casos de chicos con obra social, porque hay ciertos chicos que necesitan una atención diaria, sí, el día a día. Que a mí me pasó apenas llegué a Mendoza en el 2011 con dos chicas, una de ellas con síndrome de Usher, que es la disminución visual, y la discapacidad o disminución auditiva. Por ende necesitaba de una persona que manejara, aparte de las adaptaciones curriculares, el pensar cómo trabajar los contenidos, que fuera intérprete. Entonces tuve que estar el día a día. Ahí hay un programa provincial, que no todas las provincias lo tienen, como creo que Mendoza, San Luis no lo tiene, que es donde se adecúa a ciertas normativas de la Ley Nacional 26.206. Y en ese caso, esa adecuación a la ley, ¿en qué lo diferencia de lo que vos habías vivido acá en San Luis? Y lo principal es que Dirección General de Escuela, el Estado, se hace cargo de esto. Propone desde esa ley a las instituciones educativas de carácter normal, entre comillas, en que todo aquel chico que sea evaluado en los diferentes espacios y se vea con la situación pertinente para ser integrado, se lo haga y se lo haga desde el Estado. O sea, hay como una figura más presente del Estado en relación a lo educativo. Bueno, muy interesante la experiencia que nos has contado, Marcelo. Muchísimas gracias también a Lucy. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, esto fue los comentarios de los dos entrevistados. En esta oportunidad pudimos comparar la situación de otra provincia con la de San Luis, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, bueno, ¿cuál es el estado de situación de la educación en San Luis? Bueno, pudimos ver que en este caso hay diferencias, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a este caso puntual, que es la educación especial. Hay diferencias fundamentalmente en las condiciones de trabajo. Como decíamos al comienzo, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos laborales a los trabajadores de la educación se han visto de alguna manera atacados por las reformas educativas que apuntaron a la flexibilización laboral, sobre todo en general y bueno, en este caso en la docencia. Aparecen estas nuevas figuras, ¿no?, de contrataciones y cómo se va en contra de todo lo que se había adquirido en relación a las condiciones de estabilidad, sobre todo la estabilidad, pensando en que las contrataciones son temporarias y bueno, no brindan, bueno, y ya lo habíamos estado hablando también con la Vasca, ¿no? Con, no sé, Gabriel, ¿qué es lo sí, que...? Sí, no, estaba pensando un poco una síntesis de lo que hemos escuchado y hemos aprendido, ¿no? Porque la verdad que uno aprende mucho de los testimonios de los especialistas que vienen, pero por supuesto que también aprende mucho y quizá más de las historias que nos van contando, que nos han ido contando primero en estos últimos tres programas para tomar las dos vecinas que vinieron y ahora en esta última entrevista que realizaste con los trabajadores, ¿no? La complejidad. Primero, por un lado, uno podría decir la complejidad del tema en general de la educación especial, y sobre todo cómo eso se complejiza más cuando se habla de educación especial y sectores populares, se complejiza negativamente, ¿no? Y cómo la complejidad esta pareciera que tiene como varios niveles, ¿no? Porque por un lado uno podría hablar de una complejidad profunda en términos de las concepciones que en general manejamos cuando enfrentamos, digo, como familia, como profesionales, como Estado en general, este tema, ¿no? Que me parece a mí que si yo puedo sacar algo en limpio, lo que hemos escuchado, es que en general se enfatiza, se tiene una concepción bastante médica del tema, ¿no? Digo, lo escuchamos esto cuando... con esto de la medicamentalización. Claro, es lo que nos decía Norma Sierra cuando nos decía, hay una concepción muy biologicista en esto, ¿no? Y muy médica, ¿no? Que ahora me quedó bastante más claro. Lo patológico y lo no patológico. Y como una concepción médica del tema, que evidentemente tiene una dimensión médica, el tema, pero no se agota en el aspecto médico, y una mirada bastante individualista, digo, focalizando en el chico y etiquetadora, y esto también me quedó más claro aún con lo que nos comentaba hoy Vasca respecto de que, claro, de esta visión que tiene ella, ¿no? De dejar de ver el problema tanto en el chico o la chica que tiene algún tipo de déficit en algún aspecto de su personalidad y empezar a ver el problema más bien en términos de lo que la sociedad le permite o no le permite, las trabas que le ponen para garantizarle ciertos derechos, y cómo en esa relación que se establece entre el profesional y el chico o la chica se produce una opresión que no tiene que ver con una cuestión médica, sino que es una opresión política, es una opresión social, que lo termina disminuyendo, etiquetando, digamos, cristalizando, discriminando en algunas cuestiones. Me parece que ese es como un nivel fuerte, de complejo. Pero por el otro lado, digamos, yendo un poco más a los concretos, también vemos en esta esfera en particular, cuando trabajamos el tema de educación, el nivel más político en términos de político estatal, ¿no? Y volvemos con la misma y comprobamos esta idea, ¿no? De la ausencia de la ausencia del Estado en cuanto a garantizar, digo, desde condiciones, desde los puestos de trabajo necesarios, las condiciones de contratación, el control respecto de todo este manejo, este negocio de las obras sociales. Y uno puede ver, yo creo que es interesante seguir pensando esta contradicción entre el derecho y el negocio, y siento un niño que grita a lo lejos. Han quedado anarquía total en aquel en sector la casita cultural y por fuera del estadio de la bulla. Entonces veo ahí también como esta contradicción entre derecho y negocio en la que podemos seguir, interesante seguir pensándola, ¿no? Siempre ahí donde el Estado no está garantizando algo, aparece mágicamente un negocio, digamos, o de las obras sociales, o de los certificados, digamos, hay ahí interesante para pensarlo, ¿no? Y por otra parte, me parece a mí también que hay un nivel, digo... O sea, ¿es el Estado el que se corre o es el mercado el que impone ese corrimiento? Podríamos preguntar, ¿no? Hay una tensión ahí, evidentemente, que está que bueno es pensarla, ¿no? Y me parece a mí que son como dos caras de la misma moneda, que a veces uno lo tiene como que parece que pudiesen convivir, digamos, uno tiene la visión de que lo privado y lo público conviviesen, y capaz que sean como parte de una misma contradicción, ¿no? En la medida en que se amplía el ámbito de lo privado, el ámbito de los mercados, porque lo público se retira, digamos. No sé si la convivencia es tan, ¿no?, armónica, y acá en la provincia uno lo va viendo que históricamente se ha amplificado el ámbito del mercado y la mercantilización de las cuestiones educativas, y se ha achicado el ámbito del derecho y el acceso. Y después me parece que hay otro nivel que tiene que ver, también lo planteaba Vázquez, lo hemos visto, que es un problema individual, ¿no?, y social, digo, en términos de las concepciones que tenemos nosotros, y la profesora y Nora Moronta, Bachi, que entrevistamos, cuando ella hablaba de los problemas vinculados a la formación de los docentes, y Vázquez un poco lo planteaba en otros términos, pero me parece que hacía un poco alusión a lo mismo, las responsabilidades individuales, que también son sociales, pero que también tienen que ver con cómo uno se posiciona ante los chicos y las chicas que tienen alguno. Me parece que en ese sentido tenemos mucho para aprender. Sí, es una cuestión muy, me parece muy importante para seguir discutiendo, porque por ahí vimos en una entrevista cómo los docentes de las escuelas comunes, decía una de las entrevistadas, sienten que no tienen los elementos para poder llevar adelante sus clases con chicos integrados Y es todo un tema, a mí se me presenta como interrogante, porque creo que hace también a la intensificación del trabajo, ¿no? Poder tener que prepararse para algo que en tu formación básica no te prepararon, más allá de que entendemos que es una sociedad donde todo, desde este discurso inclusivo, parece que es una obligación como sujeto, pero concretamente cuando se habla de un problema o de un déficit puntual, la formación docente básica para un maestro no contempla esos contenidos, entonces claro. El maestro no tiene cómo saberlos. No, inclusive uno podría ir más a la base, que también la formación docente en general, en cualquier ámbito, digo, ni siquiera solamente en la educación especial, digo, nos forma en general, o uno se forma, ¿no? Y formamos lo que estamos formando docente, pensando en un niño medio como supuestamente normal, clase media, uh-huh. blanquito y varoncito, en lo posible, o mujercita, como cierto, digo, ese niño que en realidad no existe como tal. Y entonces todo lo que se cae por fuera de ese molde, que son 24 de 25 chicos en el aula, no sabemos muy bien cómo resolverlo, digo. Entonces ahí también hay como un problema. Y otra cuestión nueva, que también me parece interesante de seguir pensándola, y en algún momento será interesante como hacer un repaso de eso, es el tema este de la diferencia entre los discursos y las palabras, ¿no? Los discursos y los hechos. Digo, quedó claro un poco lo planteaba Vasca, ¿no? Esto se avanza legislativamente en un montón de cuestiones, pero eso, en vez de tensionar la realidad, digo, para que la realidad sea, porque las leyes funcionan siempre eso, marcan un horizonte de posibilidad, uh-huh. o decir, legislar para marcar un horizonte de posibilidad, suponiendo que lo que pasa en la realidad, en las prácticas, van a tender a avanzar hacia eso que vos planteaste en la ley. Pero acá pareciera que en vez de funcionar como algo que tensione como un horizonte, terminen cubriendo prácticas que van por otro lado, digamos. Entonces también o a qué sectores favorecen esas legislaciones. También habría que pensar si estas leyes están pensadas para los sectores populares o están pensadas para los sectores que pueden hacerse cargo, por ejemplo, de apelando a lo privado de cierto tipo de integración y demás. Uh-huh, exactamente. Bueno, me parece que ya nos hemos pasado, no sé, bastante tiempo, ¿no? El operador misterioso nos dice que nos pasamos alrededor de media hora, ¿no? Operador misterioso, media hora alrededor del programa, pero bueno, creo que vale la pena, ojalá yo en última instancia deseo que ojalá que los que nos escuchen aprendan tanto. Se aburran tanto y nos apaguen. No, aparte, ¿no? Por supuesto, como básico. Pero digo, para ser un poco más, por lo menos lo que siento es como optimista. Sí, no, y aparte que uno siente que el que escucha aprende tanto como uno va aprendiendo en los sucesivos programas respecto de todas las cuestiones que vamos tratando. Bueno, la semana que viene seguiremos trabajando el tema del trabajo docente, ¿no? Sí, que hoy hemos tratado de introducir de la mano de la educación especial, pero que lo continuaremos la semana que viene. La semana que viene. Bueno. Bueno, ¿con qué canción nos vamos a probar misterioso? Bien, hace una seña para que no sabe. Vamos a hacer una cosa muy improvisada y vamos a irnos con la canción que tengamos que ir, que debamos ir. Bueno, y la semana que viene podemos hacer un concurso de que los oyentes nos digan con qué canción cerramos. A ver si adivina. Bueno, nos vemos la semana que viene. No nos vemos, nos escuchamos. Hola, ¿cómo va? Hoy me siento bien. Hoy puedo putear y llorar de pie. De fantasmas hoy no se quiere hablar. Hoy los escondí y aprendí a nadar. Hola, ¿todo bien? Hoy vi la ciudad. Hoy me conseguí lo que fui a buscar en lo de Manuel. Hoy la vi pasar. No voy a correr, hoy le puedo hablar. Corazón de miedo y de moretón, de ganas de atormentar y luego pedir perdón. Una más, hoy no parece joder. Hoy llevo la sin razón y algún amigo también. Llegó la sin razón y algún amigo también.